llaman el pájaro negro, porque ando cazando una paloma blanca. A mí me llaman el pájaro negro, porque ando cazando una paloma blanca. Yo siempre vivo con un desespero, por esa joven que se vale plata. Ay, siempre vivo con un desespero, por esa joven que se vale plata. La paloma blanca es la que yo quiero, tiene sin esperanza el pájaro negro. La paloma blanca es la que yo quiero, tiene sin esperanza el pájaro negro. Este pajarito quizás se muere porque lo mata la pasión, y la palomita no lo quiere, miren qué mujer sin corazón. Y la palomita no lo quiere, miren qué mujer sin corazón. La paloma blanca es la que yo quiero, tiene sin esperanza el pájaro negro. La paloma blanca es la que yo quiero, tiene sin esperanza el pájaro negro. ¡Pobrecítome! Ahí está palomita blanca, es la que me tiene entristecido. Yo visito siempre su nido y me tiene sin esperanza. Ay, visito siempre su nido, me tiene sin esperanza. La paloma blanca es la que yo quiero, tiene sin esperanza el pájaro negro. La paloma blanca es la que yo quiero, tiene sin esperanza el pájaro negro.